La red satelital de Farco presenta Canto Maestro, el programa de la Cetera. Sueña, corre y sueña, no pienses que es en vano soñar. Sueña que consigues lo que dentro de tu mente está. Era el año 67. En las calles de la ciudad, en el país, había un sonido que estaba latiendo. En ese tiempo de convulsiones, esperanzas y ejemplos, la música era un refugio que nos protegía. Como viajeros subimos a esa nave. El naufragio había comenzado. Con emoción aquel paisaje ofrecía una voz que llegaba desde Rosario. El cantante y compositor hablaba y capturaba esos latidos subterráneos que la sangre recorre. Al poco tiempo, eso que parecía un código secreto, esa música, nos sumaba a una obra original con una calidad artística que alcanzaba a tener la merecida repercusión popular. Todos sabíamos que ese mar de desconcierto se inundaba de notas que expresaban la rebeldía y la obstinación de pelear para sentir que ya no había tiempo que perder. Ese fue el comienzo de descubrir a un artista que el país respeta por su inmensa trayectoria. Así fue como desde su primer grupo, Los Gatos Salvajes, que luego serían Los Gatos, aparecieron sus dos primeros trabajos solistas, donde Canto para Todos, Igual o Deja que Conozca el Mundo de Hoy, nos siguen emocionando. Con Despertemos en América y Muerte en la Catedral, llega una síntesis poética y musical que se reflejan en temas como El Vals de mi Hogar, La Operación es Simple y El Otro Cambio, Los que se Fueron. Luego, en el año 78, vendría su exilio en México. Allí fundaría su sello musical Melopea. Con él sacaría hermosos discos. A su regreso al país se presenta brindando recitales y editando nuevos trabajos solistas, juntándose con prestigiosos artistas. Lito Nevia supo hacer de su vida una partitura de nuevos caminos. Su voz llega al mundo subterráneo que recorre el alma en vuelo. Con la pasión intacta del convencimiento, su bandera enarbola el arte de la identidad intimista y un sentimiento colectivo. Con sus más de 300 discos editados como instrumentista, arreglador, productor e intérprete, y sus más de 1.500 canciones editadas como autor y compositor, sin dejarse llevar por la comodidad, sin dormirse en la velocidad, como si fuera un tren, su obra es un viaje que nos invita a descubrir y descubrirnos. Hoy, en Canto Maestro, con la ilusión y el empuje, con el estilo y la búsqueda, con la pasión a cuestas, tenemos a Lito Nevia, un artista que sueña y corre. ¿Cómo le va, Alejandro de Michelis? ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo andás? Muy contentos hoy, ¿eh? Sí, muy contentos y no es para menos, porque tenemos acá a alguien que todos nosotros... En Cetera es muy querido, porque nunca dice que no a cada invitación, pero además es muy querido y muy valorado como artista popular. Así que, señor Lito Nevia, muy buenas tardes y bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Gracias. A este lugar que le queda bien, porque se llama Canto Maestro. Canto Maestro, sí, está bien. Bueno, así que... Sí, es un orgullo tenerlo acá, Lito. En el año 2007, La Cetera, recordamos que le entregó la distinción Maestro de Vida por toda su trayectoria. Y un artista con mayúsculas, querido no solamente en Argentina, sino en todo Latinoamérica, ¿no? Y bueno, y para empezar a charlar, Lito, ahora que De Michelis dice un artista, lo subraya y bien subrayado sí. Que está. ¿Sos a esta altura, Lito, ya uno te percibe así y mucha gente te percibe? Sos un artista integral, donde además emprendiste ya desde hace años una tarea en este mundo, en este país tan difícil, como sí. La de la producción, ¿es así? Sí, mientras fue pasando el tiempo desde que yo comencé tan pequeño con este fuerte poder de vocación que me pasaron mis viejos, que eran músicos también, claro, fui aprendiendo cosas y lo que hice fue cargarme en las espaldas una cantidad de direcciones que se desprenden de lo mismo. A veces hay gente que no se da cuenta o que no me conoce bien y dice, ¿por qué haces tantas cosas? Y no se dan cuenta que todas las cosas armonizan en el mismo punto de partida y en la misma ilusión de querer realizar algo que vos te sientas tranquilo, que es de buen gusto, que no es una chantada, que podés ir de aquí para allá. Entonces yo me siento muy cómodo viajando, grabando discos, componiendo mi casa en solitario, escribiendo un libro, produciendo otros artistas. Todo está dentro de un mismo proyecto, el cual, bueno, mientras fue pasando el tiempo, se hizo más profundo, se hizo más maduro, y bueno, y hoy en día lo tengo así mucho más seguro que antes, porque ya es muchísimo el tiempo de mi trayectoria, de mi carrera, ¿no? Pues así empieza la charla con Lito, pero vamos a esta es la intro, Lito, para decirlo así con en palabras musiqueras. Y ahora me dejaste, eso sí, picando una pregunta casi obligada, Lito. Y no es por hacerse uno el simpático de citar alguna frase de tu poética. Pero dijiste que viajando aprendí. ¿Realmente viajando se fortalece el corazón? Porque alguna vez contaste, ¿no? Sí. En una entrevista que te ibas a reciclar cada 15 años con empezando de cero, de forma claro. Cero. Bueno, esa canción específicamente, que imagínate, fue escrita cuando me fui de Argentina en el 78, fue escrita en el 79, en una casa de estudiantes en el Bajío de México, en San Luis Potosí. Allí escribí esa canción una tarde. Yo creo un poco que la letra de esa canción, que tanto le llega a muchísima gente de cualquier generación y también internacionalmente, creo que tiene el don de gustar la canción, porque lo que dice la letra, más allá de la temática protagónica principal mía, de lo que a mí me pasaba en ese momento, creo que se aplica en un montón de cuestiones de la vida que a cualquiera le pasan. Y claro que sí, cuando me refiero al dicen que viajando se fortalece, me refiero a que toda esta cosa de ir hacia algún lado, puede ser un viaje de 15.000 kilómetros o puede ser ir a dos cuadras, a vos tenés un problema, tenés algo, y vas caminando como que vas en búsqueda de que vos vas a seguir para adelante y vas a solucionar algo de lo que te esté aconteciendo en ese momento. Esta es la idea. Yo después lo leía por otros lados, ¿no? Yo soy muy fanático del cine, ¿sabes? Y hay una película de Francis Ford Coppola, Apocalipsis Now, que yo la he visto media docena de veces ya. Y esa película está un poco basada, el formato de historia, en un hermoso libro de Joseph Conrad, que es El corazón de las tinieblas. Sí. Y una vez cuando le preguntan a Coppola por qué tomó eso, a pesar que la película la ubica en un lugar como si fuera Vietnam, mientras que el libro de Conrad no es así, es en el 1800, ¿no? Y él dice, bueno, porque dice, me gustó la idea de que un tipo emprende un viaje. La persona que emprende un viaje va a hacer algo. Y va a hacer algo, se supone, bueno. ¿No es cierto? Es una cosa, me gustó a mí esa épica, ese concepto del viaje, y creo por eso que inconscientemente la canción empieza diciendo, ya que dicen que me va a hacer bien hacer esto, bueno, ahí me voy a hacer el viaje, ¿no? Ah, y para terminar, hay dos películas también que se refieren al Che, Diario de Motocicleta, y ahora la que se estrenó, Che, el argentino, que también es un largo viaje también, que emprende. Claro, ¿eh? Claro, claro, es alguien, ese tipo que sale de viaje, que va con un propósito de algo que en su alrededor no puede solucionar y no le cabe que esté pasando eso, y entonces dice, bueno, voy a hacer este trayecto, ¿no? Yo lo veo de esa manera. A lo mejor es medio idealista, pero está bueno porque el motor de eso para mí funciona, porque la vida un poco también es así. Melopea dejó, abrió un camino a un montón de, el sello que creaste, un montón de músicos, después serían conocidos, ¿no? Porque sí, fue un sello que dio oportunidades. Bueno, ahora vos sabés que estamos cumpliendo justamente este fin de año 20 años del sello. Ajá. Y está bien, primero está bien porque siempre hemos hecho lo que nos ha gustado. Eso yo creo que en el mundo que vivimos, humildemente, hay que vivirlo con un gran orgullo. Y en 20 años Melopea produjo 460 álbumes. Y hace 3 o 4 años que estamos teniendo la suerte que gran parte de ese material empieza a interesar por Europa o por Estados Unidos. Entonces tenemos ediciones de algunos de esos álbumes. En Europa tenemos alrededor de 50 álbumes publicados. Mucho de tango, lo que hicimos de Virgilio Espósito, lo que hicimos de Tito Reyes, discos míos también, los primeros discos que hice de Adriana Varela, Rubén Rada, Fat Fernández, las cosas de Cadícamo. Las editan 4 o 5 sellos que se dedican a publicar música del mundo, que editan música de la India, música de Marruecos, música de Bali. Y bueno, y les interesa, por supuesto, la música argentina, en la medida que, claro, lo que produzco siempre tiene que ver con una música de nuestra idiosincrasia. Así que si no es tango, es algo folclórico. Y bueno, y ahora se empiezan a conocer un poco las cosas por afuera. Nos están editando inclusive también algunos discos de jazz argentino, de la sección que tenemos de grandes músicos de los años 60, que fue un momento tan fuerte del jazz de este país, ¿no es cierto? Sí, sí. Con Gato Barbieri, con el Mono Villegas, Babi López Furro, Rodolfo Alchurrón, con Horacio Malvicino, toda esa gente. Estamos haciendo una colección de rescate muy, muy buena, y ahora hemos logrado que hay un sello español que nos publica estas cosas. Esto lo cuento con satisfacción, es muy importante, porque a veces, en esta cosa de producir discos, puede ocurrir que te llegue un mail ahora o un fax de una disquería, no sé, en Turquía, y te diga que quiere 2 discos y vos se los envíes por correo y los vendiste. No, acá lo que estoy diciendo es que editan como cosa nacional estos discos. Es decir, sale diciendo hecho en España. Es muy importante porque es como que confían en el material que estamos dando, lo fabrican ellos, lo distribuyen, lo venden. Y a nosotros también nos ayuda porque luego hay un derecho que cobramos al pasar el tiempo de regalías, lo cual nos permite tener un poco de equilibrio de dinero para poder continuar y seguir haciendo esto que hacemos, que increíblemente donde más cuesta venderlos es en nuestro propio país. Claro, claro. Pero bueno, así son las cosas a veces, ¿no? Y Juan Carlos, ¿qué experiencia te dejó eso de tocar 40 años después, ustedes habían dejado la música y juntarse otra vez y ensayar y tocar y hacer con Lito esos recitales de La Vuelta de los Gatos Salvajes? Fue una experiencia muy, muy emotiva realmente, ninguno pensábamos que podía volverse a dar, en lo emocional y también en lo musical, porque se fue una sorpresa porque realmente sonó muy bien, creo que todos estuvieron a la altura y ninguno se sintió defraudado, así que hermoso, realmente muy, muy, muy lindo. ¿Qué es Lito para vos? Uno de los grandes, uno de los principales, con Spinetti y con tantos otros, que él tiene una línea muy, muy especial, que lo identifica plenamente, y que a mí me encanta, bueno, en lo personal, pero bueno, más allá de eso, yo creo que es rescatable eso, ¿no? Es que siempre fue coherente con una línea, con sus ideas, y eso para mí tiene mucho valor. Y Lito, bueno, te deseo lo mejor, sobre todo ahora que estamos en medio de un año nuevo que se inicia, que siempre fuiste fiel a tus convicciones y eso para mí vale mucho, y que sigas así en esa línea, y que lo mejor para vos y con 1000 proyectos que siempre tenés en mano, que se te cumplan en el año que viene. Y seguimos, Alejandro, la charla con Lito. Escuchando a un amigo y a un músico de Los Gatos Salvajes. Sí, un compañero de cuando yo era tan chiquito, ¿no? Sí, ya ni adolescente, porque cuando empecé a tocar con ellos justo iba a cumplir 15 años. Así que lo que pasa es que era flaquito, alto y hablaba como un loro, entonces parecía que era un poquito más grande, pero en realidad era un caradura, porque iba a cumplir 15 años. Muy recordando a Los Gatos Salvajes hace 2 años, cuando hicieron toda esa gira y tocaban en Gran Rex, lo que nos llamó a toda la atención, a todos los que fuimos, y lo que nos gustó es el respeto al sonido de esa época y a los instrumentos, ¿no? Fue una cosa muy, muy... Sí, esas canciones especialmente, tanto las que están en el primer álbum de Los Gatos Salvajes, que era del año 65, y después en los 5 álbumes de Los Gatos, que eran de 67, 68, 69, el sonido de esas canciones es ese que se escucha ahí. Claro, uno cuando pasa el tiempo, en la parte de la improvisación, la guitarra, el órgano, lo que sea, va a tocar distinto porque va a ser otra improvisación, pero la dinámica, la tímbrica, el empaste que tiene de sonido, hay que hacerlo así, de esa manera. No tiene sentido ese tipo de canciones que son a veces tan pueriles, tan de comienzo de un estilo, que uno ahora pretendiera sofisticarlas o querer cambiarlas o hacer eso que a veces dicen, bueno, le hice un arreglo, que no sé qué. Me parece que, no, al contrario, lo que uno quiere hacer nuevo, para eso está la música nueva que uno hace. Claro. Pero eso, por ejemplo, a mí nunca se me ocurrió que una canción como Suponte Viento y la Lluvia, ¿no es cierto?, que escribí a mis 16, 17 años, hacerla distinta. Ya está, es así esa canción, me parece. Lo único que hace, si uno es a veces en vivo, interpretarla en este momento, con su sentimiento, con su manera, pero la canción como formato básico de su línea melódica, su parte rítmica y su armonía es siempre la misma, ¿no? Y yo quería preguntarle a Lito, tan joven empezaste, 14, 15 años y más, me parece, más joven, cantando con la guitarra. Sí. ¿Qué músicos o qué bandas o qué fue lo que influyó en esa época para vos, para el grupo de amigos rosarinos que formaron Los Gatos Salvajes? Bueno, en primera instancia no te olvides que yo empecé a tocar profesionalmente, digamos, entre comillas, a mis 8 años, porque mis viejos eran músicos. Entonces yo comencé teniendo un programa de radio mío los domingos al mediodía en la LT8. Es una legendaria de Rosario. Entonces yo tenía ese programa que era a las 11:30 de la mañana todos los domingos. Era la época que la radio tenía esta cosa tan linda de tener su auditorio y la gente asistía gratis a escuchar. Pero pasaron unas cosas en las radios que era increíble. Acá en Buenos Aires, por ejemplo, en la radio la que era municipal, de pronto al mediodía tocaba Piazzolla con el quinteto, después tocaba la orquesta de Troilo, después tocaba Yupanqui. Era espectacular, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo conseguí este programita, mis viejos consiguieron, y yo tocaba allí todos los domingos, tenía mi show de media hora, acompañado por 3 músicos que venían del jazz, que eran amigos de mis padres, era gente más grande, claro. Bueno, era un drama para mí hacer eso, porque yo era muy tímido y me daba miedo. Entonces, para la primera canción, yo antes de poder hacerla, estaba 1 hora y media llorando, más o menos. Y mi vieja me convencía y me decía, no tengas miedo, si total, después cuando cantás la primera ya te envalentonás y seguís. Todos los domingos pasaba exactamente lo mismo. Yo a las 8 de la mañana me despertaba, tomaba la leche, me ponía a llorar hasta las 11:20, 11:30 subía todo llorando, la gente aplaudía, primero me aplaudía porque veía un chiquito, decían, bueno, qué rico que es, chiquito de 8 años. Y entonces la primera canción la cantaba medio así, medio angoso, medio que había estado llorando, ya la segunda, después no me bajabas más durante 2 horas. Esa era mi vida, ¿no? Y me garpaban un sueldo por mes, ¿entendés? Me garpaban una guita que yo con eso me compraba una camisa, un pantalón, bueno, ese es el comienzo realmente mío. Entonces, mis primeras influencias son esas, son las de compartir, vivir cosas de la música, conceptos y cosas que tienen que ver con la vocación. Todo eso salió de ver cómo lo hacían mis viejos y de hacerlo con ellos. Sin querer, saber que a los 8 años vos vas y cantás, por eso a mí hoy en día me llama la atención, a veces me encuentro chicos muy jovencitos que me dicen, ¿conocés algún boliche? Dice, que podamos tocar, ¿cuánto nos cobrarán? Me dice. Y yo lucho contra eso porque digo, ¿cómo, chicos? Ustedes no tienen que pagar, lo tienen que pagar a ustedes. Esto es una profesión como cualquiera. No puede ser que haya esta tergiversación sobre algunas profesiones. Esta es una de las tantas profesiones devaluadas en nuestro país. Viste que acá vos le decís a un tipo, el tipo te dice, ¿qué haces vos? Y vos le decís, música. Ah, ¿y de qué trabajaste? Dice, ¿cómo de qué trabajás? Es decir, es una cosa de loco, está metido. Visto a los maestros también ya ahora. Claro, ¿viste? Dice, claro. Son maestros. ¿Y de qué haces? Cuando salís, ¿qué haces? Bueno, entonces nada, a mí eso sin querer me hacía tomar conciencia de muy chico, en lo que es cierto grado de responsabilidad, de la cosa que después te va a pasar en la vida. Te quiero decir, vos podés ser John Lennon, pero el lunes tenés que ir a pagar el gas. Claro. Digo, es así la vida, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a mí eso me dio una educación y que creo que eso fue lo que me ayudó mucho para que cuando yo a los 17 años, que era ya conocido en toda América, no se me subieron los pájaros por la cabeza, como decimos a veces, o como se dice en el tango, se la creyó, el que se mareó. Uh-huh. Nunca me pasó a mí eso. Mirá que fui muy famoso desde muy chico. Estaba muy ubicado con lo que lateralmente de la música, las canciones, el talento y lo que vos tengas, lo que es esto como una labor que uno hace, una cosa que tiene que tener uno los pies en la tierra para seguir desarrollándola bien, ¿no? Y tanto le fuiste dando, Lito, a la música, que la música te da hoy y te da fundamentalmente afectos de este recorrido. Así que presta atención al señor que te va a hablar desde un audio grabado y que ahora escuchamos. A ver. Lito es un personaje muy importante de la cultura argentina, y cuando digo cultura abarco mucho más que la música. Es un tipo incansable, es un tipo que sabe tanto de cine y de literatura y de tantas cosas. Sé que estoy diciendo esto y a él no le debe estar gustando mucho porque es un tipo muy pudoroso respecto de este tipo de cosas. Pero igual lo digo porque lo siento. Así que si me preguntan y tengo que dar un testimonio, lo quiero dar lo más completo posible. Lito es un grande, grande, grande. Creo que lo reconocemos todos, pero pocos lo decimos. Yo soy de aquellos que lo dicen. Así que aprovecho para mandarle un abrazo muy, muy, muy grande. Y para quienes no lo conocen a fondo, que disfruten de todo el arte de Lito y también de sus reflexiones. Lito, te mando un abrazo muy grande. Chau. Estamos hablando de un gran baterista, Rodolfo García. Rodolfo García. La música es la reunión de amigos. Y cuando la música está presente, produce tantas cosas que otro amigo ahora pasó, vio luz, escuchó música y está golpeando la puerta. Que lo atienda el dueño de casa, Alejandro de Michelis. Que lo reciba él. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo andás? Hola. ¿Cómo andás, Luis? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Alejandro? ¿Cómo estás? Y acá estamos muy contentos porque tenemos la visita de un gran artista, un gran músico como vos, que han marcado y que siguen marcando toda una historia de la música popular argentina. Y bueno, queríamos que charlen un poco. Bueno, no. Luis y Luis Alberto Spinetta, obviamente, y Lito Nevia. Capísimo, padre, y fuente de inspiración para todos, siempre, lo sos, genio, tremendo, te quiero mucho, te lo reitero, lo digo, como lo dijo Rodolfo, y estoy acá en mi casa, y te mando un gran abrazo, sos siempre el gran maestro, ¿eh? Bueno, un abrazo grande, gracias. Estas sorpresas de que a veces voy a algunos programas así como acá y me dan sorpresas y a veces llama gente que no conozco y a veces llaman grandes amigos, gente que yo quiero por amistad y también por la obra musical. Así que bueno, la verdad que es muy un momento emocionante. Gracias, Lito. Gracias a vos por toda tu música. Sin vos no se nos hubiesen ocurrido las canciones, No, sabelo con toda mi alma, te lo digo, Como bueno, cuando era Péndex y te veía que, viste, no tan Péndex. Éramos todos Péndex. Che, maestro, un gran abrazo, ahí a la radio de los maestros, a vos, Alejandro, a todos ahí. Un gran abrazo, un beso. Gracias, Lito. Luis. Buen año. Gracias por llamar. Gracias a ustedes. Lito, Rodolfo García, Luis Alberto Spinetta, hoy si cortamos un pedazo de torta, Lito va a ser con almendras. Es la combinación exacta. Así que bueno. Bueno, queremos decir a los oyentes, no lo pueden ver obviamente, pero mientras hablaba el flaco, se le piantaba un lagrimón a Lito, porque hay mucho afecto, hay mucha historia entre ellos. Reseca la tierra, el surco se abre, los hombres salen a bailar al caer la tarde. Un salmo a la luna, por gotas de agua, los pies se queman y el hervor les llega al alma. El sol se ha bebido ríos y arroyos, reza mujeres del lugar, penosos ojos. Estamos escuchando La lluvia ausente, un trabajo del cual ahora vamos a conversar con Alejandro y con Lito. Esto fue un trabajo que a mí se me ocurrió este año, ya que estamos viviendo el centenario de Atahualpa Yupanqui. Entonces, De pronto me llegaron unos textos de una escritora de La Plata que se llama Cecilia Nela. Me gustaron mucho los textos que ella escribía porque son esos textos con ese clima bien paisajista, bastante relacionado con la poesía, con la imagen de Yupanqui o de Manuel J. Castilla o de Armando Tejada Gómez, que no es la manera que yo escribo mis propias letras, que son más urbanas, más introspectivas, personales. Entonces, bueno, comencé a hacer alguna música sobre una de esas letras. Y me salió una y me salió otra y otra, y de pronto me encontré con que ya tenía más de media docena. Entonces se me ocurrió conformarlo esto como si fuera una obra dedicada a este centenario de Atahualpa Yupanqui, inspirada de alguna manera por él. Y empecé a grabar el álbum. Todo el álbum es música mía sobre el texto de Cecilia Nela. Yo canto en la mayoría del álbum, pero hay un montón de versiones de otros solistas amigos que invité para matizar con el álbum y para sumar su participación muy noble. Por ejemplo, está la señora Suma Paz cantando uno de los temas, está otro ex Almendra, Emilio Alguercio, está un músico muy joven que canta muy bien, que me gusta, Leo García, está Ariel Minimal y el coro vocal Melopea, que es un coro que dirige y arregla Clarisa Álvarez, una amiga nuestra. Y bueno, y terminamos el álbum hace, qué sé yo, un mes y pico atrás. La obra en general se llama De mi madre tierra, sale bajo el logo de 100 años de Yupanqui, y la semana que viene aparece por Melopea este álbum. Ojalá alguna vez te veamos compartiendo un escenario con Emilio del Guercio, como alguna vez habrá sido Akenevia. Ah, sí, sí, sí, sí. Sí, no, Emilio también es un gran músico, un gran poeta, gran amigo. Tiene ahí una deuda para con nosotros y para con él mismo, que siempre lo embromo, porque comenzó hace años a grabar un álbum para Melopea, llegó a la mitad y paró. Entonces yo cada vez que lo veo le digo, y bueno, ¿y cuándo es esto? ¿Cuándo lo otro? Y dice, no, estoy preparando. Bueno, es un personaje, pero gran, gran músico. Bueno, vamos. Primero agradecerte la presencia, queremos, bueno, ya lo hablamos en todo el programa y los mensajes elocuentes, pero queremos recalcar nuevamente, más allá de tu música, el compromiso con causas nobles, con causas populares y nacionales, y vamos a terminar con un tema, y la frase dice, quien tiene tanto amor para entregar nunca debe temer tener miedo al fracaso. Es así, ¿no? Cuando hay tanto amor para entregar, uno sigue caminando. Esa es una letra de una canción muy, muy de chiquito, ¿no? Muy pueril esa letra, porque me parece que ese tema lo hice cuando tenía 17, 18 años. Sí, deja que conozca el mundo de hoy, ¿verdad? Deja que conozca el mundo de hoy. Claro. Así que gracias, Lito. Bueno, gracias a ustedes y bueno, y gracias también por todo lo que hacen y de la manera que lo hacen. Un gusto enorme haber compartido la charla. 100 años de Yupanqui, el lunes en las disquerías la semana que viene. Listo, nos vamos con música, ¿puede ser? De tus silencios y nada, me quedo en tu pañuelo de pan y luna, enharinadas, el rojo sol de tus valles, racimo de uvas moradas. Descubro en tu madera de albahaca y vino. Canto Maestro, el programa de la Cetera.